se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Same.